8:08. Primeras. Gemini Radio 103.3. Gemini Radio 103.3 FM. Enfócate en ti, en tus metas, porque la gente es pasajera y quien quiera estar a tu lado no estará para siempre, en las buenas y en las malas. Te lo dice Yarita Lice, Yana Rico, la chinita del amor. Puedo estar. la radio que lo tiene todo. Todo. Kimiri FM. El puente que nos une.